Notas al Margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. El vino no solamente hace que nos encontremos en fiestas o que haya reencuentros, discusiones, ha permitido el nacimiento de obras, de proyectos, de ideas, pero puntualmente de obras. Hay un disco muy bello de Lito Nebbia que es Muerte en la Catedral, que justamente está regado con este espíritu del vino. Sí, está lleno de amigos, es un disco que... histórico, yo creo que inauguró la etapa del trío de Lito con Néstor Astarita en batería y... ¿cómo se llama? Ay, recién te lo dije y ya lo ve. Y con Jorge González en contrabajo, sí. Y bueno, obviamente Lito en piano, guitarra y voz, pero aparte en el disco tocan Gustavo Moreto, trompeta, Bernardo Baraj toca un saxo y una flauta, y están los arreglos que vamos a escuchar de Rodolfo El Churrón, con quien yo tomé unas clases. Que no puedo decir que fui alumno de Rodolfo El Churrón, pero tomé unas clases. Estuviste con él, lo conociste y te dijo, hace esto. Y le gustaba el vino. Rodolfo tuvo una etapa larga que vivió en Estados Unidos y que pese a que acá era un tipo célebre que hacía los arreglos de cuerdas y dirigía mucho para cine y mucho para los primeros discos de rock nacionales, el arreglador de Laura Bá, el primer disco de Almendra y de casi todo lo de Lito Nebbia, en Estados Unidos vivió tocando en restaurantes la guitarra, él solito con la guitarra y los parlantes mientras la gente comía y chupaba por $20 la noche o $30 la noche. Un músico fantástico. Oscar Moro toca acá. ¿Moro toca? Sí, digamos que hay gente a la que el vino no le hizo muy bien. No. Y yo tengo que decir que en el caso de Oscar Moro, lamentablemente, bueno, el vino se lo llevó. Sí, sí. He compartido esa corriente de vino que viene y se lleva también gente amiga, ¿no? Sí, eso, bueno. O la abandona a mitad de camino, lo cual es peor todavía. Y algunos lo sobrellevan mejor y otros no. Yo compartí sala de ensayo con Oscar Moro en una época hace muchos años. Y bueno, los efectos del vino después de muchos años no son muy buenos. Si uno es realmente fan del vino, tiene problemas. Yo quiero repetir esas cinco palabras que me parecieron increíbles: euforia, excitación, confusión, estupor, coma y muerte. Es vinculadas terrible, a lo mismo que estamos celebrando. Y bueno, pero en la vida todo es así. Ajá. Todo en exceso es malo. Ya los griegos lo sabían y decían que había que siempre ser moderado. Hay que estar siempre en un punto medio. Yo creo que más de dos o tres botellas de vino es mucho. Demasiado. Hay que tener cuidado. Está bien. Entonces vamos a escuchar. Pero ese disco además tiene una historia muy interesante en la tapa. La portada es bastante abstracta. Está conformada por una pintura, un óleo a la tela. Y tiene la firma de Pérez Celis. Ajá. ¿Y entonces? Pérez Celis acaba de abandonarnos y es un artista que supo conjugar lo contemporáneo y la vanguardia con lo popular, porque pintó nada menos que los frescos que están en la puerta, en todo el costado de la Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors. Sí, en una época en la que convengamos, pero en fin, está bien, para la posteridad va a quedar Son muy lindos los frescos. No digo que no sean lindos, digo, en una época en la que la Bombonera era una especie de inversión de un happening bien producido. Pero eso se va a olvidar la gente, porque mira, yo te voy a decir que a la entrada del club, propiamente dicho, que está dentro del estadio, que ojalá nunca se demuela eso, hay un enorme mural de Quinquela Martín. Claro. Entonces, para el futuro va a quedar que la Bombonera alberga cuadros de Quinquela Martín y de Pérez Celis y de otros artistas, creo también algo de Rooks. Sé. Guillermo Rooks. Y quizás estaba pensando que el mural de Diego Rivera, ese que hicieron en la Casa de Botana, haya sido parido de la misma manera. Pero bueno, está bien. El día de mañana, en 100 años, vamos a recordar un Pérez Celis pegado a la Bostonera. Sí, es muy lindo, es muy lindo. Pérez Celis obviamente era fanático de Boca, nos abandonó hace dos o tres semanas, pasó a mejor vida. Y un día se lo encontró por la calle de Lito Nebbia cuando Lito estaba grabando este disco. Esto fue entre mayo y junio del 73. Linda época. Sí, una época para vivir. Se lo encontró por la calle y Pérez Celis le dice que muchas veces pinta oyendo los discos de Lito. Y entonces Lito le dice, bueno, ¿por qué no haces la tapa de mi próximo disco? Se llama Muerte en la Catedral. Bueno, Pérez Celis tomó el desafío. Y un vasito de vino. Así es. Y pintó la tapa, que es muy cromática, que debe haber sido un dolor de cabeza para la imprenta en ese momento. En ese momento tiene muchos colores y es bellísima la tapa. Ahora, bueno, obviamente me lo reeditó hace unos años en Compact, ¿no? vamos a escuchar de este disco un tema que se llama La Operación es Simple. Uh-huh. Y te quiero nombrar algunos de los músicos que tocan los arreglos que escribió y dirigió Rodolfo El Churrón. Antonio Agri en violín. Fernando Suárez Paz en violín. Sí. Bueno, esos son los más famosos. Hay cello, hay corno, hay arpa. Pero yo quería nombrar a estos dos violinistas porque no se puede creer. Estar en una mesa tomando un vinito con esa gente, Astarita. Lamento mucho que... González Paz. Grabado en los estudios RCA con 8 canales, que era mucho para la época. Uh-huh. Y bueno, es fantástico. Increíble. La explicación acá técnica de lo que los instrumentos que hay en el disco no se puede creer. Es una pintura de época. Ya lo hicimos una vez, pero yo quisiera volver a brindar por Lito Nevia. Brindis por Lito. Sí, por Lito, porque Lito realmente es uno de los tipos que nos para de felicidad. Y si sacara menos discos, nos pararía más felicidad todavía. Pero igual está bueno que haya vivido nuestra época y haber sido testigos de su laburo, ¿no? Es el rincón de los prolíficos. Uh-huh. Ojalá que alguna vez pudiéramos hablar con Lito. Alejandro del Prado, toda esa gente que pasó y dejó una marca generacional, ¿no? Sí. Bueno, la letra de esto es de Mirta de Filpo, que era la ladera de Lito en todas estas épocas del trío. Muchas de las letras de este disco y de Melopea, que es el disco, la consagración quizás del trío, son de Mirta de Filpo, y la música obviamente de Lito Nevia. Vale. Moneda suena la vida, y si una cara danza, la otra saliva. La operación es simple, de suma y resta. Verso propicio pare al poeta, y el reverso es el vicio de la tristeza. La operación es simple, de suma y resta. La imagen viaja doble hacia los ojos. El cordero y la loba no hallan reposo. Si traslúcido el aire, la tierra espesa, la operación es simple, de suma y resta. Thank you. serpiente siempre muerde su cola. Y juega cara y seca, muy melancólica. Hay que decir que la producción, por problemas generacionales, no de vino, sí, disfrutan más del vino que de Lito Nebbia. Pero decíamos con Diego Lenker que fue una etapa muy particular de la música del país, además. Sí, ¿qué año el 73? Sí. ¿Qué producciones? ¿Qué disco? Uno piensa, quedémonos solamente en el rock, ¿no? Sí. Estoy pensando en El disco doble de Pescado Rabioso. Ah, el doble y Artaud. Ya, por eso. Los dos también, salieron, claro, con diferencia de dos meses, tres meses. Así los grabaron. Bueno, Lito Nebbia sacó este disco y en el 74 sacó Melopea, con el mismo trío. El primer disco de Sui Generis es del 73, sí. Vida. Qué feliz es nuestro pop. Viene en el disco rígido cuando nacemos, digamos. Sí. Y yo estaba recordando también que a mí el amor por la música de Lito Nebbia un poco me la insufló. Yo también lo negaba, ¿eh? Uh-huh. Mi gran amigo Fefe Moruja, uh-huh, con quien tomamos muchos vinos. Por suerte pude llegar a tomar muchos vinos con él antes de su lamentable muerte. Uh-huh. Y entonces también levanto la copa y brindo, sí, por el espíritu de, sí, Fefe, claro, que anda por ahí. Un gran. Para los que lo conocieron, también un gran músico. Espero, sí, algún día poder lograr que se grabe un disco con toda su obra, o dos discos, porque no entra en un disco, uh-huh, y que tengamos también acá algo de él. Pero contá además lo que significó para la música coral, ¿sí? Sí. Fefe, y además la importancia que él le dio, o lo importante que hizo para nosotros la música coral, él, a los legos en el, sí, canto colectivo. Así es, y éramos grandes compañeros de vino y tuvimos más de una curda juntos, así que está bueno. Sí, está bueno recordarlo en este momento que estamos hablando del vino, uh-huh, y que pasamos este tema de Lito Nebbia. Sí, gracias a Lito Nebbia además yo encontré a mucha gente después querida, y gracias a esa gente querida encontré a poetas, por ejemplo, ¿no? Un día vamos a hablar de la poesía en la canción. Sí. Y de nuestras canciones favoritas, así como hicimos ya alguna vez. Así es. Bueno, qué lindo. Estamos cada vez más envinados. Sí. Y yo me acordaba del Cuchi Leguizamón, de quien me hubiera gustado traer la canción de Cuna para dormir al vino. Así es. Pero no sé si alguien la grabó. ¿Alguien la habrá grabado? No puedo decir ahora. Prefiero hablar del Cuchi y de las cosas de la mitología que había alrededor del Cuchi cuando te citaba. La otra vez estábamos hablando de, sí, eso. Sí, decíamos, el Cuchi contaba que se crió. Así es. Porque el papá tenía una vinería, ¿no? El papá era. Notario, no, me sale ahora. Escribano, exactamente. Y dice que cuando cerraban la escribanía, lo hacía escuchar o compartía con él un vaso de vino. Ah. Y ahora no recuerdo si Ravel, creo que era Ravel, estoy casi seguro que era Ravel, porque si no era Satie, Satie no, debe haber sido Ravel, porque algo de eso ha heredado después el Cuchi. Sí, sí, pero o sea, de Satie también, era muy fanático de Satie el Cuchi. Sí, pero... Muy fanático, ¿eh? Sí, pero cuando la cadencia... Cuando nadie lo escuchaba, sí, cuando nadie sabía quién era Satie, él sí sabía. ¿Con certeza sí lo decís? Sí, sí, tiene una zamba dedicada a Satie. Ajá. En el disco ese, en el que habla mucho, sí, tiene una zamba dedicada a Satie. Obviamente también le fascinaba Debussy. Bueno, qué linda noche. Sí, está Y hablando de música coral, o qué linda tarde, en el caso de la gente de otras latitudes. El capricho del día y de las transmisiones radiales, colectivas, sí, tiene esto. Sí. Es de día y es de noche. Exacto. El vino se acabó y estamos descorchando. Sí. Hablando de música coral, decía, traje también algo que ya hemos escuchado alguna vez, alguna canción cantada por este grupo. Es el coral Nuevas Voces de Mendoza. Uh-huh. Cuyo director Ricardo Mancilla, bueno, estamos hablando de Mendoza. Es un buen momento para, sí, poner algo de Mendoza. He tomado muchos vinos con Ricardo Mancilla, uh-huh, innumerables diría, innumerables. Y es más, he tomado vino este verano, estuve en Mendoza en su casa, tiene una hermosa parra en el jardín, sí, gigantesca parra, y hemos tomado incontables vinos. Yo creo que en un momento perdimos la cuenta. Ahora que estás hablando de Mendoza, yo quería, sí, de vuelta recordar a un tipo como Jorge Marciali. Uh-huh. Ahora estuve en Mendoza, en varias radios, en varios momentos pude escuchar cositas de Marciali y me dio mucha nostalgia. Jorge Marciali en una época incluso estuvo muy cercano a nosotros en la radio. Uh-huh. Es el compositor de una canción que un día vamos a volver a pasar, que es casi, casi un himno para nosotros, que es Los Obreros de Morón. Uh-huh. Y después en esas cuequitas y en esas zambas habla mucho del tinto y del vino entre amigos, pero también del vino quejoso, del comisario, del gobernador, en fin, tiene un par de cosas para recordar Jorge Marciali. Lo que vamos a escuchar ahora justamente es una cueca cuyana de Aníbal Cuadros y Gregorio Torceta, que está arreglada por Ricardo Mancilla y que se llama El Viejo Tonelero. Ajá. Y que habla, obviamente, habla del vino y de los toneles y la todo eso. La hija del tonelero. No, esa es la hija del frotero. No. Bueno, Coral Nuevas Voces grabó este disco en el año 98, 99 uh-huh. y no ha vuelto a grabar. Tiene la idea de grabar ahora este año uh-huh. y en realidad yo quería darles una mano en lo que pudiera. Ojalá que se pueda dar, porque es uno de los mejores coros del país y creo que de los coros que mejor han expresado la música popular argentina para coro, cosa que no siempre es fácil y feliz. Y Ricardo quizás es el arreglador de los arregladores más interesantes que tenemos. Y la cultura coral cuyana es quizás tan importante como la cultura del vino que hay en Cuyo. Ah, no, eso es notable. ¿Sí? Es una de las provincias por excelencia corales. Ah, ¿sí? Es impresionante. Uh-huh. Así que bueno, vamos. En doble homenaje al Fefe y a la música coral mendocina y al vino que viene de allá. Dale. Que nos hace tan felices. Notas al margen. Un programa de música. Existen reportes escritos de mala manera y a los tumbos y así, de manera medio ilegible, del uso del vino y otras bebidas que datan de 3.000 años. Esto empezamos diciendo. De 3.000 años antes del chucho, ¿no? O sea, serían 5.000. Ya a esta altura del partido tenemos 5 lucas de vino encima. Sí. Por eso me cuesta un poco hacer la suma. En fin, el proceso de destilación aplicado a las bebidas fermentadas se remonta alrededor del año 800 después de Cristo. O sea, afinamos un poquito después. Primero era la fermentación, claro, y después vino la destilación. ¿Sí? Lo mencionaba porque quería volver a brindar a la salud de nuestros compañeros, los que hacen posible que nosotros podamos estar acá hablando, como el Facu Acuña, que hace la puesta en el aire en FM en Tránsito, a Camilo García, que hace la puesta en el aire en FM La Tribu, al Checho Sosa, que está allá en el sur en Radio Arte de Gaiman Chubut, al Seba Mancini en FM de la Azotea en Mar del Plata, nosotros también te queremos, Facu, a Emiliano Randazzo de FM de la calle de Bahía Blanca, todos amigos con los que antes de fin de año, seguramente antes de que termine este año, nos vamos a juntar a tomar unos vinitos y hablar de los buenos momentos alrededor de este programa, si los hay. También hay que recordar a Gonzo Cladera, el Pato Enciso Riveros, que hacen la producción, nos permiten hablar. Hoy no hablamos con nadie, íbamos a hablar con alguien, pero todos los músicos con los que íbamos a hablar estaban en mala situación etílica. Así que los dejamos para después. Y a Lagos Pisano, que como siempre está en algún lugar produciendo ejecutivamente este espacio y haciendo lo posible para que seamos felices. Yo soy Alejandro Basilev, él es Diego Lenger. Nosotros hoy estuvimos compartiendo vino, gente, historias, algunas músicas como para recordar amigos, tipos queridos, como dijimos, como Pablo Neruda, por ejemplo, o como, yo de vuelta, tengo que mencionar a los poetas queridos como Oliverio Girondo, o a Fernando Bocanera, todos esos tipos que en ese estado hicieron posible que nosotros leyéramos y nos envináramos también, ¿no? Sí, es verdad que hablas en italiano, porque decís Girondo. Girondo, y bueno, Oliverio Girondo. Está muy bien. Pero tenés razón que te puedes hablar un poco en italiano. Yo creo que acá nos vamos parlando. Y nos vamos a ir con un grupo que grabó un disco el año pasado que se llama Tinto. Gelman no toma, ¿no? Ni idea. Ajá, estaría bueno saberlo. Sí, no, ahí en México no debe ser fácil tomar vino. El disco Tinto del grupo Gira. Gira hace tango electrónico, pero también hacen tango no electrónico. Ajá. De hecho, el tema que se llama Tinto, que está al final del disco, es un tango que lo único que tiene de electrónico es que le pusieron un ruido como de púa de disco de pasta. Salvo eso, es el tanguito tocado por ellos. Y lo que es fascinante además del disco es el packaging. La gráfica es increíble. Porque Remeda, uno podría armar un tetrabric. Un tetra, claro. Y es maravillosa creación de Claudio Zanotti, que es un gran diseñador. Quiero de discos. Quiero recordar además, hablando del tetra, que en los últimos 20 años de democracia hemos ganado en muchas cosas, en derechos civiles, no tanto económicos. Pero si en algo ganamos en estos 20 años en democracia, en el año 88, 87, 88, gracias a los diputados de aquel entonces pudimos tener una ley por la cual se prohibía que se fraccionaran los vinos en el lugar de destino y se obligaba a traer los vinos a capital desde el lugar de origen. Por lo tanto, nosotros a partir de esa fecha pudimos empezar a tomar cada vez más vinos de origen y menos vino de tetra. Es verdad. Gracias a los señores diputados, entonces, y senadores, que están vilipendiados siempre, ¿no? Injustamente. Bueno, me imagino que esa sesión se habrá festejado con un brindis como lo que vamos a hacer ahora. Vamos a escuchar Grapa. Antes quería agradecer a la gente que nos escribe, nos llama y nos manda saludos. Por cuestiones de tiempo, siempre brindamos con ellos. Así hay textos de teléfono, hay textos por mail, a notasalmargen@fmentransito.org.ar y si no, al blog que es www.notasalmargenweb, como de la red, .blogspot.com. Bueno, decía, Grapa, por Gira, que tiene sampler de varios tanguitos, y bueno, es un disco dedicado al vino tinto, así que escuchémoslo con la copa en la mano. Esa. Y nos vamos. Salud. Adiós, salud. Y de ahí, ¿te extraña?